10 de la mañana, 21 minutos, 10 de la mañana, 21 minutos, como Ángeles les decía, estamos aguardando ese contacto con nuestro compañero Diego Martínez, que está cubriendo el anuncio de la reactivación, podemos decir, del Centro Tiburcio Cachón. El Programa Nacional de Discapacidad, el PRONADIS, anunció este inicio de la coordinación para retomar la rehabilitación, teniendo como referencia al Tiburcio Cachón, y Diego está haciendo la cobertura. Ya nos estaba mandando un audio de lo que se está señalando en la conferencia de prensa por parte de las autoridades que están haciendo esta presentación. El centro está ubicado allá en Juan José Quesada 3666. Están las autoridades del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social, realizando la presentación, y tenemos a Diego ya precisamente, que nos adelantaba este audio. Diego, te saludamos nuevamente, contanos qué está pasando a esta hora. ¿Qué tal, Hernán? Bueno, sí, lo que está pasando es que está terminando aquí la ceremonia, digamos, de regreso de varios de los usuarios del Instituto Cachón aquí, donde hubo una especie de conferencia de prensa improvisada, donde hablaron autoridades tanto del centro como a nivel nacional. Estuvo el ministro Pablo Bartol también haciendo uso de la palabra. Bueno, en una ceremonia bastante emotiva, porque había muchos muchos ciegos aquí presentes, y bueno, fue una especie de demostración de victoria, una larga lucha que vienen desarrollando ellos en el país por el Centro Cachón, para que el Centro Cachón pueda ser justamente centro de rehabilitación de personas con ceguera o poca visión. Mucha presencia. Este centro no va a ser de uso exclusivo para ciegos. A partir de este momento va a ser compartido con otras personas con algún tipo de discapacidad también, que ya estaban trabajando aquí. Y bueno, pero de todas maneras el regreso de las personas no videntes al centro de Tiburcio Cachón se ve por parte de ellos como una victoria. Yo envié ahí algún audio que de repente se puede compartir para demostrar justamente la emoción que algunos están señalando en este momento por lo que es esta fecha, este momento para estos usuarios. Bien, tenemos en principio la conferencia de prensa, ¿no? ¿Quiénes hablan ahí? Bueno, ahí habla el ministro Bartol, habla la senadora Gloria Rodríguez, hablan también autoridades de aquí del Centro Cachón, que de repente ustedes lo van a poder compartir desde allí. Y después tenemos otro audio que mandamos nosotros vía interno también, con una usuaria, la presidenta de la agrupación de personas no videntes, que también habla sobre ese momento que nosotros recién le señalábamos, de emoción, digamos, claro. Marta Gallardo, de emoción por el retorno de los ciegos al Centro Tiburcio Cachón. Bueno, vos nos indicás si hay algo que quieras consignar más ahí ahora directamente, o pasamos a este material que ya nos enviaste. Por un poco acá el entrevero que hay, creo que mejor si pasamos el audio desde ahí. Bien. Y en todo caso yo me vuelvo a comunicar más adelante cuando tengamos un panorama un poco más claro, porque seguramente vayan a haber declaraciones también a los medios por parte de las autoridades a la salida. Bien, pasamos a escuchar entonces lo que era en principio, antes de los usuarios, primero la conferencia de prensa, los anuncios de las autoridades respecto al reinicio de las actividades del Centro Tiburcio Cachón. Vamos y escuchamos a las personas involucradas, a las personas ciegas, a las personas con baja visión, hablarnos acerca de lo importante que era para todos este centro emblemático, que además fue la voluntad de Cachón al donar este espacio para la rehabilitación de las personas ciegas. Fue bien importante para mí entender de que no podíamos mover a las personas de un lado al otro sin un objetivo claro, y no tuvimos duda en pensar que aquí estaban dadas las condiciones para una verdadera rehabilitación, para adquirir las habilidades diarias en un espacio amigable que entendiera el difícil momento, ¿verdad? Ese acontecimiento en la vida de las personas cuando dejan de ver. Y pensé que era muy importante poner un poco de belleza a toda esa tristeza, y devolver un centro que es emblemático y que tiene las condiciones dadas para que la verdadera rehabilitación sea posible. Conocí el centro, conocí a la directora del centro, conocí un precioso proyecto que están haciendo con multidiscapacidades y realmente, para ser coherentes con lo que nosotros decimos, nunca se nos ocurrió mover lo que estaba instalado hace apenas un año, va a ser un año en octubre, sino que decidimos, conversando con el ministro, con Gloria, con Verónica, integrarlo a la rehabilitación de las personas ciegas y con baja visión. Y por eso estamos aquí ahora, para unir esfuerzos, para hacer de este centro un centro de primer nivel, que reciba a todas las personas que lo necesiten. Y bueno, y esa es nuestra intención. Alta la moral por encima de la política, cuidando a las personas con discapacidad. Nunca más nada acerca de ellas sin ellas. Muchas gracias. Verónica Rico. Bueno, para mí es un momento... ¡Hola, Verónica! Bueno, para mí es un honor y una gran emoción estar acá. Yo tuve que estar acá hace 4 años... cuando tuvimos que entregar las llaves al MIDES de este centro, luego de 71 días de ocupación, con estos fríos como el de hoy, las 24 horas. Y bueno, para mí es una gran alegría estar de nuevo y volver a decir que volvimos a nuestra casa. Hay muchas personas a las cuales agradecer. A los vecinos que juntaron firmas para que estuviéramos acá, a las personas ciegas y de baja visión que dejaron sus casas y sus familias para ocupar el centro, a los legisladores que nos han acompañado y, por supuesto, a Gloria. Si no, ¡sí, Gloria! Gloria era una más, trabajando con nosotros codo a codo, de día y de noche, porque nos contestaba los mensajes a las 6 de la mañana, en cuanto se despertaba. Era una más trabajando, y además con un equipo enorme. Está acá Rafa, está Claudio. ¡Rafa! Un montón de... Hilda, la abogada, bueno, muchísima gente más. Entonces, para mí es un honor. ¿Quién? Teresa, sí. Teresa, sí. Teresa, Teresa, obviamente. ¡Vamos! ¡Raúl! Bueno, muchísima gente. Ahora, este es solo el comienzo. Yo les cuento que tenemos mucho por hacer. Tenemos que completar el equipo docente, que tenemos algunas bajas, tenemos que arreglar el local, tenemos que buscar una solución acorde a las necesidades de la escuela y de la rehabilitación, tendremos que discutir si será en un mismo local o en lugares diferentes. Lo importante es que acá, en la toma de decisiones y en la construcción de los equipos, participemos las personas ciegas y con baja visión, como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nada por nosotros, sin nosotros. Yo voy a ser muy breve. ¡Y Gloria! Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos. Realmente estamos todos llenos de emoción. Este es un trabajo de equipo. Hemos trabajado todos, pero un trabajo de equipo encabezado por las personas ciegas y de baja visión. Ellos fueron quienes encabezaron este trabajo. Yo conocí a muchísimos de los compañeros que hoy están acá, muchos ya son mis amigos, y siempre digo, lo que he aprendido de las personas ciegas, nadie se los puede imaginar. Los conocí cuando estaban en el Palacio Legislativo buscando ese apoyo porque sentían que los iban a sacar realmente de este centro. Un centro que en aquel momento 50 años, ¿verdad? Estaba cumpliendo para ahora, cumplir los 50 años. Ahora yo tengo 58. En el 2016 eran 50 años. 52 y ahora 54, ahora 58. Que fue ejemplo a nivel de América Latina, que venían de otros países a conocer el cachón, a conocer los métodos de rehabilitación. Y bueno, allí estaban las personas ciegas, de baja visión, los egresados y muchos funcionarios pidiendo el mantener ese servicio. Y bueno, nos sumamos, no conocíamos el cachón, no conocíamos el Instituto Artigas y nos interiorizamos. Y allí comenzamos a trabajar y debo destacar la resistencia de ese grupo humano, de ciegos, baja visión, de los vecinos, de los familiares, de los amigos. 71 días permanecieron acá, con un principio de incendio, sin agua. Las personas ciegas y de baja visión cortaron la calle. Nunca nadie dijo nada, ¿no? Eso no se comentó, pero fue un hecho que nunca en nuestro país lo vivimos, pidiendo ser escuchados. Y hoy puedo decir con muchísimo orgullo que en primera instancia, antes de asumir el ministro Bartol, me acerqué y le dije de la situación del centro Cachón. Ese mismo día en mi despacho, el ministro Bartol dijo, vamos a buscar un lugar. Y trató de buscar. Pero la decisión fue sabia, realmente sabia, volver al centro de Tiburcio Cachón. Por eso siento una emoción enorme, porque es la casa de todos ustedes, es la casa de todos nosotros. Miren que acá se entra con muchísima incertidumbre para poder rehabilitarse y poder asumir esa nueva realidad que es vivir en la oscuridad. Y acá se conocen amigos, compañeros, equipos maravillosos de técnicos y muchos salen, retoman a sus trabajos, a sus estudios. Por eso, cuando la directora Gabriela, a los 100 días de asumir este gobierno, me dice, mirá Gloria, que se retorna al cachón, salimos a buscar otros lugares, pero la mejor opción, lo que consideró el ministro, fue regresar acá, y nosotros obviamente, por supuesto, apoyando. A los 100 días de asumir este gobierno, me lo anuncia que sí, que regresábamos. Y digo regresábamos porque yo me siento parte de ustedes. Yo la verdad que soy parte de este equipo, soy parte de ustedes. Que regresábamos al cachón. Me llenó de emoción y dije, estamos cumpliendo con lo que se prometió. Y acá no es un tema de campaña, porque esto es un tema de todos los uruguayos. Así que, felicitarlos, hago mía las palabras de Verónica, tenemos muchísimas cosas para hacer, tenemos que recuperar el tiempo perdido y la rehabilitación perdida. Así que, a festejar y que este día quede grabado en nuestras retinas. Un gran abrazo para todos. Bueno, quien escuchábamos al final es Gloria Rodríguez, que siendo diputada, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja en el periodo anterior, donde muchas veces trabajó por este tema junto a Eduardo Rubio como diputado, que acompañó todas estas reivindicaciones y las luchas de los usuarios del Centro Tiburcio Cachón, era quien escuchábamos ahora en último término. Después repasaremos, antes hablaban autoridades de gobierno, del MIDES, ustedes escuchaban el clima de alegría, de aplausos, los gritos de los usuarios. Volveremos al contacto con Diego. Tenemos para escuchar palabras de una de las representantes de los usuarios que ya registró Diego. Venimos después de la pausa. Seguimos contándoles lo que está pasando desde el Centro Tiburcio Cachón, donde está trabajando Diego Martínez. Vamos a escuchar lo que hablaba Diego hace minutos con una de las usuarias presentes en medio de la emoción de la gente por cumplirse esa larga reivindicación de años que tuvieron que desarrollar frente a la administración anterior del MIDES durante el gobierno del Frente Amplio. Diego hablaba recién con Marta Gallardo, una de las usuarias. ¿Qué significa esto para ustedes, el retorno al Cachón? Realmente para mí es algo más que... algo que no se puede describir. La alegría que sentís en el alma es algo increíble. Al fin pude pisar nuevamente mi casa. ¿Cómo es volver acá? Cuéntenos qué es lo que es importante para ustedes del retorno al Cachón. Para mí, lo importante es que para los que vienen, porque yo ya me rehabilité, pero hay jóvenes que no se rehabilitaron y era muy importante tener esto para que ellos supieran y pudieran absorber todo lo que nos enseñan a nosotros. Porque lo que te enseñan acá, tú salís como una persona que ve. Aparte con la posibilidad de acceder a un empleo, a tener un mejor vida, mejor, no sé, eso es otra cosa. Mucha gente está aislada en sus casas y el venir acá era algo sinceramente maravilloso. ¿Le vinieron recuerdos cuando sí. Ingresó? ¿Qué sintió? Cuénteme. Mira, estaba acordándome, me dijeron que ya no están las anillas ni nada. De cuando acá hacíamos gimnasia y yo me le escapaba a la profesora por la puerta que está allí, que está abierta, yo ya vi. Me le escapaba a fumar. Y hay un camino, no sé si todavía está el camino, había un caminito ahí afuera. Un caminito de tierra. En ese camino, ahí corría yo, cuando hacía gimnasia. Entonces, y después había una señora, que fue la primer asistente social de este centro, la señora Mabel González, que cuando yo vine acá por el primer día entré con miedo. Pero cuando pasé al escritorio de esa señora, que estaba esperándome con una sonrisa y una ternura maravillosa, eso no lo puedo olvidar. La alegría que nos daban todos para seguir viviendo, nos enseñaron a que éramos iguales a las otras personas, que lo único que no teníamos era vista. Fueron muchos meses de lucha además también, ¿no? Que supongo que eso también a ustedes sí, les generará en esta jornada una especie de sabor a victoria, sí, de poder recobrar algo que por lo que pelearon. Yo creo que calculo que hace 12, 13 años que estamos con este problema. La alegría inmensa que yo sentí cuando mi compañero, el señor Raúl Maneiro, me avisó. Yo no. Salí corriendo, empecé a llamar a mi familia, porque claro, ellos todos vivieron mi problema, ¿no? Entonces, sinceramente yo feliz. Y rápidamente en estos breves testimonios que están, la verdad que lo que contaba Marta conmueve, ayuda a dimensionar lo que significa esto para la gente que lo necesita, lo que significó el cierre, el no ser escuchados por la administración que tenía al frente del Mides a Marina Arismendi, que me acuerdo que en su momento también se marcaba que no bajó a hablar con ellos en una de las concentraciones que se realizaron, cosa que después tuvo que corregir. Pero Diego habló también con integrantes de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay. Vamos a escuchar algunos breves testimonios de lo que hablaba hace minutos ahí en el Centro Tiburcio Cachón. Bueno, es una posibilidad que se les vuelve a dar a las personas que están quedándose ciegas de tener un lugar accesible. Y bueno, esto tiene 58 años de creado y que bueno, que Homero de Gregorio fue a Estados Unidos a capacitarse y la Unión Nacional de Ciegos fue la que hizo el aporte para que él pudiera estar allá. Y bueno, la Unión Nacional de Ciegos tuvo mucho que ver en todo esto. Bien, desarrollaron una larga lucha ustedes para permanecer, finalmente fueron trasladados y hoy retornan. ¿Es una especie de victoria esta lo que sienten en relación a la recuperación del centro? Justicia. Ahí está. Se hizo justicia. Era un lugar que nunca tendríamos que haber salido. ¿Y el momento que entraron nuevamente, qué sintieron? En este momento... Sí, o cuando pudieron entrar al centro nuevamente, ¿les generó algún recuerdo? Sí, yo creo que todos nosotros los que participamos en distintas épocas, esto fue el puntapié inicial para que nosotros nos pudiéramos defender en la sociedad y perder la imagen del ciego pobrecito, y acá nos rehabilitamos, acá recibimos la capacitación y bueno, y salimos a pelear la sociedad y a demostrar que al ser, no solamente porque seamos ciegos, merecemos la lástima, no, nosotros somos personas ciegas que nos rehabilitamos y que vamos a ofrecerle a la sociedad todo lo que de nosotros podemos. Muchos hablan de la importancia de la recuperación de este centro, también pensando en el futuro y en los ciegos más jóvenes que necesitan del tratamiento. Sí, sin duda, la rehabilitación. Tampoco es un tema de lo emocional, ¿no? Porque más allá de lo emocional, que obviamente a muchas personas les pasa eso, también era un tema que no tenía sentido este traslado, ¿no? Porque era el lugar ya idóneo con todas las cuatro avenidas principales alrededor como para que puedan llegar hasta acá. O sea que era algo totalmente ilógico y que creo que llegó un momento que parecía como un capricho, ¿no? De que se quisiera seguir trasladando en un lugar que era totalmente inaccesible e inapropiado, ¿no? Que era el Instituto Artigas. Glicina y Alejandra eran dos usuarias integrantes de la Asociación de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, conversando con Diego en este relanzamiento de actividades, la recuperación del Centro sí. Tiburcio Cachón. Queda abierto el tema con Exacto. lo que nos cuente Diego en el retorno también, pero luego de la pausa cambiamos. Una cosa antes de anunciar lo que viene, nos preguntaban por qué había cerrado el Cachón, que en realidad es un traslado en un cierre. No daba ahora para hacer toda la historia, pero sí. Para allá, que para Camino Maldonado, quería. ¿No? Lo llevaron para Camino Maldonado, a un lugar que decían todos los especialistas que era muy inapropiado para estas personas, y que lo que querían hacer en este local era dedicarlo al INAU, atención Cierto. De niños, como una contradicción. O los niños o los ciegos. Que no hay contradicción que se pueda poner en esos términos, ¿no?